Noche chica, di por qué, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita. Oye chica, di por qué, ¿por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita. Chica, di por qué te pintas tanto. Si bonita se te ve cuando estás sencillita. Oye, chica, di.